De 13 a 16. ¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop. Santander en todos lados. ¡Hay ahorro! ¡Ahorro! ¡Con Santander hay ahorro! Escaneando para ahorrar. Es el momento de los ahorros que te cuidan el verano. Pagando desde la app Santander tenés ahorros en restaurantes, heladerías, supermercados y mucho más. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de desintegración accionaria. Qué bueno que retomamos las caminatas. Sí, ya lo estaba extrañando. ¿Y los chicos? Están en casa, pero los veo por la app de Verisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además tienen respuesta rápida. Me deja tranquila. 0800-222-3040. La alarma que se adapta a tu rutina. Verisur, un estilo de vida. Miren cómo soluciono tema bebida para el almuerzo. Canción, por favor. Toma refresco Rinde 2. Con Rinde 2 pagas un litro y llevas dos. Toma refresco Rinde 2. Pagas un litro, pagas un litro y llevas entrenamiento, el gimnasio, la rutina nueva, las proteínas, 30 de pecho, 20 de espalda, burpees, burpees. Acá está tu café, ¿llevas promo con media luna? Sí, dame dos de manteca. Este verano, tus vacaciones empiezan en YPF. Hacete socio Serviclub y aprovecha los beneficios. YPF, Energía Argentina. Vuelve la fiesta nacional de la confluencia. La Vela Puerca. Guasones. Los Auténticos Decadentes. Las Pelotas. Y muchos más. Del 6 al 9 de febrero en la isla 132 de Neuquén. Conseguí tu pack de entradas para los 4 días a través de entrada1.com. Disfrútalo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express. Arte, cultura, gastronomía y música en el festival más convocante del país. Fiesta Nacional de la Confluencia 2025. Produce Phoenix Entertainment. Para más información visita santander.com.ar. Suavegón, es el nombre del colchón. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. Todos sabemos cómo suena una brama. Pero yo te voy a traducir qué está diciendo. Esta dijo: hola, soy Brami, siempre escucho la radio. Quería pedir un tema para los que estamos acá en la juntada. Y un saludo para la banda del Chino. Suave, refrescante, riquita. Brahma. Beber con moderación prohibida a su venta menores de 18 años. Chicos y chicas quieren rock. Destapa tus quilmes de litro. Junta las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.quilmes.com.ar. Proba Mateando, una yerba suave y duradera. Mateando, la pasas bien. Amor, si nos vamos el fin de a la costa, te vas a buscar el viernes y nos quedamos 2 días en un hotel frente al mar. Buen plan. Y si te digo que con Banco Macro tenemos un montón de beneficios, nafta, estadía, comida, paradores. Planazo. Con todos los beneficios de Banco Macro, este verano es temporada de planazos. Pensá en verano, pensá en macro. Cartera Consumo, ver más información en macro.com.ar/verano. Hasta el lunes en Coto, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. 3x2 en marcas seleccionadas de agua mineral y en todos los desodorantes corporales. 40% de descuento en marcas seleccionadas de pañales y cervezas. Y 3x2 en vinos finos, champañas y espumantes que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Hola, soy Hernán Casiari y les quería contar que ya está disponible El Mejor Infarto de Mi Vida. Una historia real, llena de eventos muy difíciles de creer y extremadamente afortunados. Los invito a ver El Mejor Infarto de Mi Vida, ahora en Disney Plus. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. De la suavidad de un Imperial Golden a la intensidad de un Imperial IPA. Todos los sabores que te gustan, para que vos elijas con cuál darte una buena recompensa. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Volviste a mirar el celular y te diste cuenta que se acreditó el pago. Es una fiesta. Lo mejor que le pasó a tu tarde. ¿Quién paga la fiesta?